llegando a la iglesia, buscando mi lugar, saludando a mis hermanos, preguntando cómo están. Me arrodillo en el altar para darle muchas gracias porque pude hoy llegar y poderme hoy gozar, empezando la alabanza y después predicación. Siempre estar muy atentos para la edificación. Es bonito ir a la casa de Dios, pero cuando ya es posible, no debemos de fallar. Nuestro Dios no ha fallado, no le puedo yo fallar, no fallar. Bonito congregarse para buscar de Dios. Hay a veces que es imposible ir a la casa de Dios, pero cuando ya es posible, no debemos de fallar. Nuestro Dios.